tata tiene sabor a caña de mi lindo país, llena de maja, sabor a ricoso. Se baila sabroso danzón hasta saciarte sin compasión. Danzones de Iguaguango, cha cha cha. Tiene sabor a caña y sabroso oso, y para ti es mi cha cha cha. Yeah, yeah.